Está escuchando música Altair. Sí, exactamente. Ahí poniendo, ahí tenemos un poquito de fondo. Ya. No, déjame te describo. Está sentado aquí enfrente en la mesa, comiendo churrumais con su celular, escuchando music. Ahí les va un. No, si estos niños ya vienen con el chip, ya. Ya nacen con el chip integrado. Sí, sí. Pero, ¿y ustedes quiénes son y por qué están en mi casa? Quería preguntar al joven Sergio que si qué van a hacer para el podcast 300, porque dijeron que iban a hacer rifas y toda la cosa, ¿verdad? No, está loco, nunca prometimos tal cosa. Ay, señora tan mensa. Bueno, pues bienvenidos al nuevo... Un nuevo episodio de Changoleón Podcast. Estamos en el episodio 291. Hoy sábado 22 de agosto del año 2015. ¿Cómo están, señores? Ya te dije que no fumaras tanto, Serge, carajo. Ah, bueno, pues vamos a presentar a la gente que nos está acompañando hoy en este podcast. Tenemos acá a Miguel Jauregui, buenas noches. Hey, está bueno. Y Sasha, buenas noches. Suena. Esto sigue en mis pensamientos, esta es mi mente. Me voy a poner el micrófono en la cabeza, en mi cerebro. Estos gases no me dejan sonreír. Es lo que estoy pensando. Sí. Así es. Sergio, eso de la bocina es como para tus fantasías, así como tecnosexual, así no sé. Que tiene 9 voces distintas, como la de Square. Está para tu distorsionador de voz. Se llama Voice Changer. Es lo que dice en la caja. Aquí lo. El. ¿Qué dijo? Se le botó la caja. Hay un transistor al Surge Aguas. Se le botó el chip. Cámbiale el sim. Ahí está. El voice changer. Pues tú, es que se te estaba zafando ahí ya la tarjeta inteligente. No sé qué traes. La motherboard se le está. ¿Sabes cuánto cuesta el espacio que te quedas callado en el radio? Miles de pesos. Aquí son como que un centavo por gigabyte. Así es. Sí, tenemos un aparatito para cambiar la voz. Ya vamos a poder hacer prank calls. Exactamente, ya vamos a poder hacer enojar a esas personas que tanto quieres molestar. Pues hablar a mi papá, a mi mamá. Mira, a ver, es que está en el teléfono. Sí, bueno. Perdón, joven. Dígame, buenas tardes. ¿Quién? ¿Cuál es el ver, joven? Pues no, somos la familia Urquidi. Del hoyo. Bueno, pues ya, ahorita sacamos. Vamos a hacer al rato nuestro de albures, bueno, sí, de... Ya dije eso, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. Ok, sí, ese es el Changoleón, como ya había dicho Shui, es el Changoleón 291, es 24 de agosto, sábado del año 2015, y aquí estamos Mike Jauregui, Shui Astorga, Search y el pequeño Altair, el podcastero más joven de la web. Disfrutando de sus botanitas. Así es. Y pues bueno, vamos a hablar de cómics y así, cosas que se nos ocurran. Tenemos, sí, de cómics, fíjate, tú vas a hablar de videojuegos. Fíjate que hoy, como curiosidad, bueno, no curiosidad, no, porque en este podcast siempre tenemos cosas muy novedosas. Tenemos el libro vaquero número 1565, que tiene el título Cinco Almas sin Destino. Uh-huh. Y los personajes principales son los integrantes del grupo Moderato. Eso. Era un grupo que originalmente se había hecho para cotorreo, ¿no? Entre amigos. Uh-huh. Era un grupo donde... ¿Grupo de qué, oye? De rock, que supuestamente eran los hermanos, el Javi Moderato, que era el vocalista, que desde los 80s, desde su gran fama, ascenso a la fama, pues decidió dejar canciones para que otra gente las cobereara, ¿no? Como Dame un Beso de Yuri, Isabel, que la cantó Luis Miguel. Entonces, vuelven en el 2001, entre comillas, ¿no? Y sacan su disco. Y ahí vienen todas esas canciones. Una que les pegó mucho fue una de Kabak que se llama Márchate Ya. Y pues estaba padre el chiste, te reías porque eran unos rockstars que vivían como lo que eran, ¿no? Rockstars con todos los placeres y excesos a más no poder. Pero ya empezaron a seguir sacando discos y como que el chiste se medio apagó, ¿no? Ya no se hizo tanto cotorreo. Empezaron a sacar así covers con Belinda, la de Muriendo Lento de Timbiriche. Y tuvieron su cómic que les dibujó Humberto Ramos. Y ahorita este, que es el libro vaquero, donde sale cinco, se llama Cinco Almas sin Destino, donde pues están ahí peleando contra los confederados. Por lo que alcancé a ojear es, ellos pertenecen a una tribu de como de apaches o algo así, que fue exterminada por un tipo muy, muy, muy malo. Y ellos crecen y ya cuando crecen van y lo buscan para vengarse. Y el cuate los identifica por la pintura que pues cada quien trae en su cara, ¿no? Ajá. Sí. Ajá, exacto. Y pues está bueno, está cotorreo, lo compré por el cotorreo más que por decir, ay, no, qué fue este dibujo, no, está pues por el cotorreo, por la curiosidad, ¿no? La página 1 dice, la soga apretaba duro el cogote de Pete Sullivan, haciendo que la vida se le escapara a cada instante. Entonces ya vemos un güey así que se está ahorcando, está muriendo ahorcado, ¿no? Y luego su cuerpo se convulsionaba como el de una culebra partida por la mitad. Tiene que entregar el alma al diablo por sus muchos crímenes. Mató a mi padre sin ninguna piedad. Los guardias de la entrada del fuerte franquearon la entrada a un clérigo y a un grupo de soldados. ¡Basta! Ni siquiera lo dejaron de ponerse en paz con el Creador. Y por ahí va la cosa. Sí, no, pues ahí va. Está padre. Ya había salido... Hace unos dos meses y medio, pero no lo había encontrado, no tenía chance de ahí hacer una reseña. Digo, está cotorreo, no te esperes mucho, no, pues es un libro vaquero, es un one shot nomás. Y pues ya párale de contar, ¿no? Pero sí está cotorrón. Ya está. ¿Qué otra cosa por ahí? Pues, ¿de qué quieres hablar, Chuy? Mike se quedó. Mira, aquí tenemos el previews. ¿Qué número es del previews, Mike? Es el previews del mes de agosto, creo, del 2015. ¿Qué número es? ¿No dice por ahí? El 323. Y está acá examinándolo página por página, a ver qué encuentra para que nos... ¿Qué novedades vendrán dentro de un par de meses? A ver, Mike. Puedo comentar que encontré lo que siempre he buscado en toda mi vida. Es una estatua de 11.5 pulgadas del Jet Jaguar. Sí, el mecha basado en Jack Nicholson es realidad. Es salir en una película de Godzilla, solamente en una. Es en la que Godzilla se vuelve básicamente cholo. Entonces, pues está interesante, o sea, 11.5 pulgadas es bastante. También tienen a Godzilla del 74, mi favorito Mecha Godzilla. Godzilla del 89, que puede ser que parece más como tipo perrito. Y el moderno de ahora, ¿verdad? Entonces, sí, sería algo interesante comprar un Jet Jaguar. Y sí, pues mira, pues se parece a Jack, está igualito. O sea, falta que diga Here's Johnny el vato, mira, o sea, está igualitito, ¿verdad? Es Jack Nicholson, tiene una canción muy buena, búscala en YouTube. Traducida por los compañeros de Mysterious Science Theater 3000. Voy a tener que ordenar esto, Sergio. ¿Cómo se llama la rola? Ponle Jet Jaguar Mysterious Science Theater 3000. Ahí sale de volada. Va algo así como No, no, así no va. aparte tú, Shui, ¿qué hemos hecho en tu semana? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué de novedades? Si estoy en el baño. La pipí salió así como amarillita, nada, no muy negra. Todo bien, todo contento. Pero de mis entidades no hablaremos, mejor vamos a hablar de animación coreana, Search. Fíjate que no hace mucho en la página Anime MF, pues puedes encontrar muy buen anime, ahorita no está disponible, no sé por qué. Me encontré una película coreana de animación, se llama Yobi, el zorro de las cinco colas, que es del año 2007. Se trata de que es un Yobi, la protagonista es Yobi, una zorrita hembra de cinco colas, que tiene como unos 100 años de edad. Vive en las montañas, se mantiene ahí alejado de toda la civilización, hasta que se encuentra con un grupo de marcianitos que vienen despacio, que se parecen a los... parecen como cerditos peludos, y pues ya vive con ellos, ¿no? Convive con ellos, pero bueno, no tiene tanto que ver, esos personajes están como que muy relegados, yo pensé que iban a tener algo primordial que ver. Lo que ellos están queriendo hacer es reparar bien la nave para irse a su planeta de origen, y la chavita encuentra a unos niños que están en un campamento de verano, de unos chavitos así como que twins. Muchos teens y niños. Y ya conoce a un chavito que se hace muy amigo de ella. Entonces ella puede cambiar su forma humano y lo hace. Entonces va. Mira, pues este yo vi la chavita. Entonces ya se hace amigo de él, empieza a convivir con los humanos. El problema es de que, pues, supuestamente, su raza de zorros, ¿no?, han sido cazados por mucho tiempo. Y hay un cazador que vive en el pueblo para. Que está siguiendo el rastro de ella, ¿no? Está buena la película, es 1:40. Se dobló al español, fíjate, se dobló al español. Yo la vi en coreano, en subtítulos. El problema es que está como que muy infantil, como que muy básica la película. Así como que te digo, esos marcianitos no... ¿Crees que van a tener un papel más primordial en la película? No tienen, son... Son esos que están muy raros ahí, los estamos viendo en pantalla, a ver si los subimos después. No, le falta un poco a la película porque se pone padre en momentos y en momentos sí está medio de hueva. Pero son de los primeros, ya que los coreanos son los que le hacen la animación a los japoneses, ¿no? Dijeron, pues que no hacemos nuestra película, ¿no? Y la hicieron. Ahí está, Yobi. Nada que ver como la película que se hizo después de que se llamaba Wonderful Days, no sé si la has visto, es animación coreana también, nomás que tiene un tema más futurista, véanla cuando tengan chance. Sí, así. Sergio, explícame, ¿quién fregados en el mundo sigue leyendo cómics de Sonic the Hedgehog? Aunque tú no lo creas, el Sonic the Hedgehog tiene un following cabrón en el mundo de los cómics. ¿Qué número? ¿Qué viste ahí en el previews? ¿Qué página es del previews? Dime, por favor. La página... 177. ¿177 es de Archie Comics? Sí. ¿Todavía? ¿Y qué número de Sonic the Hedgehog es? ¿Cómo sabes todo esto si no estás haciendo la revista? Porque tengo miles de años leyendo previews y yo sé que pertenece a Archie Comics. Sí, miles de años, sí. O sea, mira, hasta movió la cabecilla así en círculo. ¿What? ¿Oh? ¿Es una entidad inmortal del cómic? ¿Será que Sergio inventó el cómic en Japón? No lo dudes. Bueno, tampoco. Pero no, tengo desde, ¿qué te diré? Como desde el 90, 89, 90, no, comprando el previews, más o menos. Sí. Bueno, así que está el crossover de Sonic con Mega Man. Y luego doy la vuelta a la hoja. Uh-huh. Y hay como cinco series diferentes. Está Sonic Boom, Sonic Super Digest, Sonic the Hedgehog y Sonic Universe. Sergio, por favor, explícame. There's no reason to live. Tree, trae mi kayak, por favor. Mira, ahorita te tengo tu kayak. No te puedo. Eran los años 90. Yo no he seguido los cómics de Sonic the Hedgehog, pero me acuerdo que cuando tenía yo mi Sega Genesis, una vez salió una revista que tenía, que era una revista, pero era un catálogo de los juegos de Sega. Y dentro de esa revista venía un cómic de Sonic the Hedgehog, donde venía donde Sonic se hacía amigo de un doctor que se llamaba el doctor Quintobor. Entonces el doctor Quintobor pues se daba cuenta que Sonic era muy veloz, ¿no? Entonces le diseñaba unos zapatillos rojos para que pudiera correr todavía más, ¿no? Y logra correr tanto, con tanta velocidad que se cambia su color azul. O sea, el Sonic al principio lo dibujaban café en ese cómic. Y con la explosión, el doctor Quintobor se convierte en el doctor Robotnik. O sea, era un cómic gringo... incluido en ese libro, no era así como canon de las aventuras de Sonic the Hedgehog. Ajá. Pero luego ya después, como a los pocos meses, empezaron a salir cómics de Sonic, y hasta hoy en día siguen saliendo cómics de Sonic the Hedgehog. Y pues bueno, Archie Comics siempre ha tenido como multitud de títulos de Archie. No me extraña que tenga 5 o 6 títulos de Sonic, especial los Digest, y que no sabes ni cómo, de dónde sacan tanto material para sacar tantos cómics. Pero no, te digo, tiene como que un, yo digo que, no lo sigo, pero tiene como que un nicho muy fiel de seguidores, ¿no? Y curioso, tuvo su serie animada norteamericana, ¿no? Varias, bueno, ha habido como 2 o 3 que yo sepa. Sonic Underground, luego Sonic X, que era la japonesa, y luego ahorita está Sonic Boom, que es la que no pegó. La que dices era la de los 90, ¿no? La primera. Sí, me tocaba verla ahí, creo que en ABC en la mañana, ahí, antes de irme a la escuela. Y creo que los personajes que salían ahí eran independientes del juego. Y luego ya después mezclaron los del juego con los que salen en los cómics, que salen en la animación. Y han hecho todo tipo de cosas con Sonic the Hedgehog. Yo nunca lo he seguido a fondo, así que... Pero he visto portadas, he visto dibujitos, entonces sé que continuamente están sacando cosas. Fíjate, ok. ¿Algo quieres agregar otras cosas más? No, nomás, es okay, todo. Pues vamos a poner algo que te va a estar padre. Fíjate que ¿cómo se dice esto? A ver, permítame tantito. Hay un videojuego que va a estar basado en los personajes de Edgar Clement de Operación Bolívar. Que se llama el juego va a llevar por nombre Tzompantli. Ahí búsquenlo como Tzompantli Trailer 1. Está padre, ahí tiene, es un demo de 1 minuto 47 segundos. El protagonista es Román del videojuego, del cómic Operación Bolívar. También creo que ahí van a salir algunos de los personajes de Perros Salvajes, el otro cómic de Clement. Está como que en etapa beta, lo que se ha visto apenas. Y ya, pues ahí va. Se ven padres las gráficas, ahí veo los ángeles como los dibujaba Edgar Clement en Operación Bolívar. Tiene un estilacho muy parecido al dibujo de Clement. Me imagino que es una compañía mexicana de videojuegos. Sí, es una... Mira, dice, es un juego... Ahí te va la sinopsis. Tzompantli es un videojuego de peleas creado con Unity y las librerías de UFE, Universal Fighting Engine, basado en los cómics del escritor y dibujante mexicano Edgar Clement. El demo para distintas plataformas está disponible en breve, así como una página para revisar otros detalles del proyecto. Así es que estén pendientes. ¿Y este proyecto está vaticinado por Clement? Sí, exacto. Ahí ya viene, obviamente, está bien padre, viene con todo la leyenda, ¿no? Que están autorizados por el autor de la obra. Y sí, pues apenas lo vi ayer, estaban anunciando esto. Y pues está padre, no hay más información ahí disponible. Así es que pues tenemos que esperar un poquito más. Y de hecho, me encontré el trailer del personaje principal que es Román. Déjame lo adelanto un poquito para que lo Vamos a ver un poquito. Y ahí estamos viendo, no sé si sea, es... Mira, cómo se ve el personaje. Son como... Tienen textos y dibujos animados de directamente del cómic, por lo que puedo ver. Para los que no sepan qué es este Operación Bolívar, es un cómic que salió por entregas a principios de los 90s en el Gallito Comics, una revista de cómics mexicanos legendaria en México. Mucha gente dice, yo también digo que es un parteaguas en el mundo del cómic mexicano, Operación Bolívar. Es una historia interesante de, pues básicamente de judiciales y nahuales y cosas pues mágicas, digamos, del imaginario mexicano. Y se ha colectado en libros, ¿no? Un par de veces fácil. Consiguió Clemen la que le juntaran la primera parte, ¿no? La primera mitad. Y lo dejó pendiente por unos años. Y hasta el 2004 que aparece la editorial Caligrama Editores, ya deciden sacar la segunda parte y ya sacan todo el compilado completito de Operación Bolívar. En blanco y negro, el cómic está en blanco y negro, el cómic de Operación Bolívar. Ya después salió Perros Salvajes, pero ya él lo publicó Clemente ahí por su cuenta. Y pues están saliendo algunos de los personajes, tanto del cómic, te digo, de Operación Bolívar y Perros Salvajes, acá para hacer este juego de peleas, que no me acuerdo de un juego acá hecho por manos mexicanas de peleas. Pues sí, sé que hay varias compañías ahí de videojuegos mexicanas. Recuerdo hace muchos años que pretendían sacar un videojuego de Calimán. Se estaba haciendo en Ciudad Juárez. Recuerdo haber visto un par de documentales en la televisión, pero no sé si existe esa información en el internet. No, el juego de Calimán era solamente una persona. Y nomás sacó así como un mini demo, o sea, no... Técnico, o sea, no. Sí, pero pues claro que pues no. Yo tengo entendido que una compañía, un estudio mexicano desarrolló un juego para Neo Geo. ¿No era de Rage of the Dragons? Sí, búscale por ahí, por favor. Rage of the Dragons, uno de los últimos juegos de Neo Geo, del año 2003-2004. Creo, si no mal me equivoco. Aparte el juego de la Chavo Kart, el de la AAA. Y luego... ¿Cuál? No sé, si no sé cuál es. Pero hay varios, aparte pues el tipo este, ¿qué pasó? Ahí está. Pues efectivamente, mira, ahí te va la reseña rápida. Dice Rage of the Dragons, o abreviado ROTD, es un juego de peleas entre parejas, basado en la saga de Double Dragon, lanzada en el 2002 para Neo Geo, de la compañía japonesa Playmore, actualmente conocida como SNK Playmore. El juego fue desarrollado por la empresa japonesa Noise Factory, co-desarrollado por Bresasoft y principalmente diseñado por el equipo mexicano Evoga. Ahí está, perfectamente bien contestado. A ver, uno que sí se cultiva. Entonces ya saben, now you know. Tling, tling, tling. Por ahí tengo algunas revistas de viejitas de Atomics. ¿Te acuerdas de esa revista de videojuegos mexicanos? Salía un cuate ahí que escribía artículos, que tenía un título súper largo, o sea, el cuate ha hecho de todo, cabrón, en su corta vida. Voy a buscar uno de los números donde aparecía su perfil súper inflado de cosas del mundo de los videojuegos. ¿Qué? ¿Estás comiendo papitas? Evoga, mejor conocido como Evolution Games, fue una empresa mexicana dedicada al desarrollo de videojuegos, surgida en 1999, pero fundada en el 2000. Algunos lo consideran como la primera empresa de videojuegos en México. Sin embargo, algunos han discutido que esta sea la primera empresa mexicana dedicada a los videojuegos debido a la existencia de otras empresas anteriores a Evoga, como el Pro y Nesa. Órale. Novedades electrónicas, órale. Ahora, yo no recuerdo ninguna compañía que haya publicado mexicana un videojuego a nivel mundial. Más que Evoga, bueno... Mundial apenas cuenta porque el Neo Geo estaba ya en sus últimas. Pero o sea, fue... Sí, o sea, eso fue bastante bueno en su... Ajá, yo me acuerdo que jugaba Rage of the Dragons y el juego está bastante bueno. Tiene buenas animaciones, buenos poderes. Así que... Sí, yo me acuerdo muy bien que era un juego... Pues básicamente eso en México. No 100%, ¿verdad? Pero el trabajo de programación principal. ¿Qué ha sido de estos robos de Boca? ¿Ya no se desaparecieron? Rapidito que ellos estuvieron desarrollando en el 2001 el juego de Evolution Soccer para arcade, distribuido por Breath of the Crystal System, digo, The Rage of the Dragons. Y aquí hay lo último, que no hay más que esa información, es dice, juegos relacionados con Evoga, The King of Fighters 2001, solo nomás en la inserción del personaje de Angel de The King of Fighters. Esa es toda la información que hay. Sí, en ese tiempo México, más bien Sudamérica, era el lugar donde los juegos de SNK pegaban más. Era en Japón y en Latinoamérica. En Estados Unidos nunca la New Geo o SNK llegó a levantar mucho polvo. Pero en Latinoamérica pues era muy, muy, muy famoso. Y claro, en Japón. Desgraciadamente la piratería quebró todo lo que era New Geo y SNK. Era demasiado fácil de emular. Y luego ya había después que eran computadoras con multijuegos. O sea, y es lo malo porque hasta los cartuchos eran increíblemente gigantes porque tenían RAM adentro los cartuchos. O sea, la New Year era muy versátil en que podías meterle RAM al cartucho para correr al juego y miles de giga, de megabytes, de casi hasta a veces un giga de almacenamiento. Es lo que una máquina diseñada en 1988, el New Geo, pues casi se aventó casi sus 20 años en funcionamiento. Una máquina de 8, no. 4 juegos, ¿no? 4 juegos, sí. Las cabinas tenían para 4 juegos. Pero el New Geo, búscame los specs del New Geo. Shui, por favor, ponle New Geo specs. Si no me equivoco, es de 12 megahertz por 12 megahertz o de algo mínimo de megahertz y lo que tenía era RAM, mucho RAM. A ver, Rui. Estamos en eso. Estoy buscando esto que dice Neo Geo System Specs and Console Comparison. Dice aquí es de pues ahí de las gentes en un foro. Ah, oye, es los de Boga, creo, antes de que se me vaya, creo que estaban ahí en la ciudad de Guadalajara. Si mal no ando. Y eso no me acuerdo quién me lo dijo una vez, cuando todavía no había internet. Ah, aquí dice el New Year. Ay, canijo. Te salieron muchos números, son muchos números. O sea, lo que estás diciendo es que con poco poder, pero con mucho RAM, lograban grandes cosas, ¿no? Sí, era la gracia salvadora de esa máquina, que podías meterle mucho RAM a los cartuchos, al cartucho en sí, y correr juegos bastante. ¿Tenías una RAM independientemente, o sea, en el cartucho independientemente de la consola? Sí. Entonces, era lo que le permitía a la máquina correr tanta juego y, o sea, eran juegos que, o sea, no podías correr en un Super Nintendo, a veces ni siquiera en un PlayStation, porque eran demasiado pesados. Ahí te dicen, el CPU era el procesador Motorola 68000, que era, sí, 12 MHz de 16 a 32 bits. El coprocesador era de 4 MHz. Dice, ha usado como control de audio y de 8 a 16 bits. ¿Qué dice? Instructions. Ay, güey. De RAM eran 214. No, dice main, 68,000 de RAM, 64 kilobytes. Video RAM es 84 kilobytes. El principal era de. Aquí no lo entiendo, dice 64 kilobytes y entre paréntesis 32 kilobytes. Por dos. 16 kilobytes de memoria, de la paleta de memoria. De video, Sprite RAM son 4 kilobytes. Del sonido, 2 kilobytes. Dice Z80 Sound RAM, 2 kilobytes. Battery backup, 64 kilobytes. Ay, güey. Onboard ROM, 512 kilobytes. lookup table. Dice Zoom lookup table 128 kilobytes. Layer graphics 128 kilobytes. Sonido Z80 sonidos 128 kilobytes. Y BIOS 128 kilobytes. Ahora sí, Miguel, tradúcenos. Pues esa cosa básicamente era, era un Nintendo y medio. Un Nintendo, un NES y medio. Ya, eso era todo. Y fíjate la cantidad de juegos tan increíbles que llegamos a tener en esa máquina. Las gráficas, las animaciones, casi 20 años de juegos ahí. Todo, acá alguien tuvo la visión de decir, no, no, son los juegos cuestan $300 cada uno. Y la máquina cuesta 600. Sí, va a pegar. Yo me acuerdo cuando estaba a la venta, yo me acuerdo haberla visto a $1,000 cuando era nueva. Y los cartuchos, como tú dices, cada uno costaba $300. Ay, güey. ¿Quién lo iba a comprar en los noventas? ¿Quién? Nomás que solo con que fuera rico. ¿Alguien rico o aficionado? O sea, algún veinteañero que tenía dinero y no tenía compromisos. Ajá, ándale, exactamente. O sea, el ofrecimiento en esa época era increíble que una compañía te diera la copia exacta de la maquinita hacia tu casa sin ninguna, casi ninguna modificación, y en algunos casos hasta más contenido. Los juegos ya con la emulación del New Geo, que es donde pues ya yo conocí más de esta máquina, ¿verdad? Tenía el BIOS la opción de cambiar de entre AES y MBS, multivisión. MBS era el Multi Video System y el AES era el Advanced Entertainment System. El MBS era el que usabas para la casa, el AES era el que usabas para las maquinitas. La versión MBS tenía a veces finales o modo survival que la maquinita no tenía. Pero era en sí la misma placa, nomás tenía entradas diferentes en el cartucho. Eso era todo. Ah, pero, sin embargo, la versión de maquinita era mucho más barata que la de la casa. Más barata, casi costaban como $150 el cartucho de la Arcadia. El de la casa era más caro. Era pues para que no compraras juego de la maquinita y lo usaras en la casa. Algo raro, ¿no? Entonces, pues ya voy a ver el cartucho que medía 7.5 pulgadas por 5.34 pulgadas, un cartuchote, ¿no? Y vienen más especificaciones técnicas que vienen aquí del display. Que esa parte del SNK dice Custom Video Chipset. Y ya viene, ahí sí que hay más en cuestión, más especificaciones de paleta de colores, de un número máximo de sprites, el tamaño de los sprites, cuánto, el número de píxeles, sprite por línea, y etcétera, etcétera. Hijo, es bastante. La Neo Geo más tenía una palabra que contaba: raster. ¿Alguien le puede decir aquí a ustedes dos qué es el raster effect? Eran como puras imágenes hechas con pixeles. ¿No? No. No. Raster es como un rasterman. No, raster es cuando haces un pixel y la máquina en sí le puede hacer zoom in o zoom out. Muy parecido al modo 7 de Super Nintendo. Pero el raster era cuando lo usabas, por ejemplo, como en Art of Fighting, que se acercaba a la pantalla, se hacía más larga. Eso era el raster. Eso era la novedad. Esa era la gran novedad de los 90. Yo amo la Neo Geo y algún día tendré un Neo Geo en la casa. El control de la unidad de la casa es básicamente es el mismo control de la arcade. O sea, eso era lo genial de esa máquina. O sea, el vato que se le ocurrió así en su sueño húmedo usar la máquina. Era un genio. Lástima que, pues por no comprometer la visión, yo creo, de la maquinita o de la Arcadia, pues ahí se madrearon solos. La neta. ¿Qué fue después de algunos años? Se vendió a Playmore, a una compañía coreana o algo así de videojuegos. Sí, ahí estuvo raro. La compañía quiebra. Quiebra, luego la venden a una compañía que hacía pachinkos. Sammy. No Sammy la de Sega, sino otro Sammy, que hacía nada más puros pachinkos. El chiste es que sacaron King of Fighters pachinko, Art of Fighting pachinko, y así ya está, ¿verdad? El fundador de SNK funda otra compañía con capital coreano, Playmore. Y lo primero que hace es comprar la propiedad intelectual que era SNK. Y ya, de ahí salió otra vez SNK Playmore. Pues Playmore desaparece y atrás de vuelta es puro SNK. Y pues ahorita SNK es Shin Nihon Keikaku. Nuevo plan japonés. O en el famoso meme de Death Note, todo va de acuerdo a Keikaku. ¿Nunca viste esa página, Joaquín? ¿No? Y luego arriba la anotación, Keikaku significa plan. Y abajo decía, todo va de acuerdo con Keikaku. Por eso no me gustaba ver ya animes fansubiados porque de repente sacan sus jaladas así. Pero SNK es genial, fenomenal, excelente, extraordinario. ¿Y qué me dices de esa consola, el Neo Geo X, que salió una consolita casera, ¿no?, de juegos de Neo Geo hace poquito? Esa estaba muy buena porque era una consola portátil y luego tenía la misma caja, metía la unidad portátil adentro de un plástico básicamente, y era básicamente la unidad de la tele, tenía su salida HDMI para la tele. Y tenía el control grandote, réplica de la unidad, ajá. Claro que pues cuando salió yo de volada, mis orejitas así como que clink, clink, clink. Y ahí vienen los reviews. Desgraciadamente sufrió muchos defectos en la fabricación. Y si has comprado esas máquinas multijuegos de Atari o de Pac-Man, o incluso una que venden que es Genesis, que son 50 juegos en la máquina, ¿sabes cuáles? El problema que tiene lo grande es el control, que a veces tarda en responderte. No sé si la manufactura de la máquina o le sacan la vuelta el RAM. Yo tengo una de estas que es de Namco, que es un control con forma de Pac-Man. Muy buena, tiene Pac-Man, Miss Pac-Man y toda la onda. Ajá, Rally X, Dig Dug, pero el control search es el que la riega ahí. Mueves tú el control y tarda un segundo, medio segundo en hacerte caso. Y jugar con ella. Y sí, por ejemplo, ¿cómo se llama? Speed Racer X o algo así, ¿no? Rally X, perdón. Y ya es que es de un carrito, es un auto de carreras que tiene que ir recolectando banderitas mientras otro carrito de enemigo lo va a querer chocar. El problema es de que sí, cuando das vuelta o quieres devolverte, sí está bien complicado, ¿no? Igual con el Dig Dug, me tocó jugarlo Pac-Man, Sibius. Y la verdad sí está complicado. Ah, sobre todo, y más por la forma, que es la forma de control de Pac-Man. Está así como que te duele, ¿no? Al último ya en los deditos. Sí, porque no lo puedes agarrar, no es muy ergonómico. Pero por eso no compré ni UX. Porque decían que se tardaba mucho, un segundo, medio segundo, a responderte el control. Y luego aparte te venden los juegos en tarjetas SD. Y costaban como $70 cada tarjeta. Tenían como 20 juegos cada una. Claro que alguien inmediatamente a la semana que salió encontró la manera de hackear el BIOS y emular. Ajá. Pero el problema ya es que era el control. Por eso nomás no la compré. Si no, créeme que... Bueno, y como sea, todos esos juegos son... Si te estás muriendo por jugarlos, son totalmente emulables en cualquier computadora casi de hace 10 años, ¿verdad? Y sin ningún problema. Entonces no necesitas gastar cientos de dólares para jugarlos. Pero a veces no es tanto la emulación, sino tener sí, pues ahorita que esté ya volviendo a comprar juegos de Nintendo, sé que los puedo emular en un celular, en un teléfono, un reloj de bolsillo, los emulas perfectamente, pero algo de tener, como la gente que no compra e-books, que compra libros todavía, o sea, el chiste es de tener el control en tus manos y saber que te va a responder inmediatamente. Esa es la nostalgia que despierta todo eso. Pues cualquier de estos días vas a la venta de garage de alguna viejita y te vende ahí una caja de Neo Geo en $5, Mike. No, hombre, chíjele. Digo, viejita, cállese con el Neo Geo. No, no me moleste. Mire, no quiere estos garages aquí que dejaron. Mire, son marca Acclay. Acclaim. Que Archie, dime entonces, ¿qué piensas tú de las piernas de Dana Paola. ¿Quién es Dana Howard? Paola Howard. Dana Paola. Todavía no tiene 18, no puedo opinar, no, este, pero es una chica muy guapa, podemos dejarlo así. Y que me acuerdo de ella por Patito Feo. Bueno, atrévete a soñar. Y sí, este, gracias, ya está abriendo aquí imágenes en carrusel. Lo único que sé, Pati, es de que se peleaba muy feo con su novio y se insultaban en lugares públicos. Y, ay, Pati, pero, no, pues sí, está muy guapa ahí. Ay, qué animal soy. Mayonesa McCormick, Pati. Ay, qué bruta, güey. La mayonesa Germán, tenemos reales. Ahora, este, estaba viendo a Chumel Torres, el Pulso de la República, que lanzó ya un pulso en inglés. No, sí, sí, aventó el pulso en inglés, pero como que sí le falla el timing. Sí, a ver, Rui, ahí tengo un chiste en inglés, Sergio. Pregúntame, ¿cuál es el secreto de la comedia? En inglés, por favor. Mike, what's the secret of comedy? Timing. Okay. Pues es que la comedia, el stand-up gringo es muy diferente a la comedia mexicana. O, pues sí, no estar contando chistes como mexicano. Yo digo, aunque el timing, pues es muy diferente, es algo diferente. No, o sea, se puede justificar que es algo similar, pero a lo mejor este, el hecho de estar hablando en un idioma no es su idioma materno, a veces como que no te permite hacer la misma inflexión de la voz o eso que le da el chiste a tus palabras. Sí, sabes, sí me doy cuenta. Cuando yo no he visto el episodio, me gustaría verlo, pero pues el Chumel es bien trucha, yo creo que al rato agarra la onda. No, yo digo que fue puro cotorreo así nomás porque sí, espero que sí, porque no tengo que ver primero el video y ya después ahí te doy la opinión. O sea, sí, sale con práctica a lo mejor, pero sí sería mejor que mejor metiera a alguien un pocho o alguien que sea inglés nativo, ajá, un poquito más, ajá. Más de conexión. Nada, le hicieron una conexión más cercana con el público mexicoamericano o el pueblo latino en Miami. Oye, por cierto, aquí estoy viendo a Poison. Más por Poison soy joto, o sea, no manches. Poison, no, sí, Poison, el grupo, sí, claro. No, la de Final Fight. ¿Poison? Sí, el vato. Era un chico. Un chico que ahora está muy buena. Bueno, los programadores lo diseñaron muy buen. Ya habían dicho de Poison del juego Final Fight que era lo que tú quisieras que fuera. Así que puedes imaginarte lo que tú quieras, Mike. No, porque yo sé que en el manual japonés dice que es transexual. O sea, que no me imagino lo que es. Pues cada quien sus ondas. Ah, bueno, pero está muy guapa, muy voluptuosa ella. Sí. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Qué vas a seguir? Ah, bueno, vamos. Yo también quiero seguir con un manga que quiero recomendar. Una pausa comercial y regresamos. Perfecto, devolvemos en un momento. ¿Qué estamos viendo, Shui? No sé, es un hombre araña japonés. Se vio el monito que tiró telaraña, el hombre araña, y luego un monstruo gigante lo aventó y se veía que el monito amarrado con un hilito. Seco, mi compa. Bueno, pues vamos a seguir hablando ahora sí. Search, fíjate que hace como unos 2 años me chuté un manga que se llama Wolf Guy de Tabata Yoshiaki y Yugo Yuki. Son los mismos que hicieron el manga de Mazinger Z. Uno nuevo que salió no hace mucho. Shin Mazinger Z. Está bueno el manga, son 12 tomos. Se trata de que es un tipo que es un hombre lobo. Y en sus primeros días de escuela, en la nueva escuela, pues el tipo pues es todo un lobo, está súper fuerte el vato. Recuperación rápida. Se mete a un instituto que curiosamente está... en el salón más conflictivo, donde el mero jefe es el hijo de un yakuza bien pesado. Se llama Haguro Do, el chavo, el malo. Y el protagonista pues tiene que lidiar contra ellos. El seinen es como ya para adultos, ¿no? Está padre el manga porque sí ves cómo se los suena. No se transforma el lobo enfrente de ellos, pero ¡ah, qué chido se los suena! Sí, está muy padre el dibujo de cómo pelea, les quiebra narices y es más gente. Entonces el tipo, el mal, el Jagurodo, tiene que... todo se lo toma en serio y pues con todo el poder de los yakuza de su papá, pues va a matarlo el señor ahí porque le da su regalada gana. 12 tomos, no les voy a hablar de más. Vamos a hablar de otro cómic que se llama Gypsy. Espérame, el arte se ve muy chido, Chuy, por las imágenes que estoy viendo aquí. Está como para que lo chequen. Me recordaste a un manga de hace muchos años de la compañía Viz Comics sacó en Estados Unidos, se llama Licántropo Leo, que también era así de... Pues básicamente es un cuate que se transforma en un hombre león. Ok, entonces, pero a través... Pues básicamente como un hombre lobo, ¿no? Pero en león. Y más adelante, a través de la historia, van saliendo otros licántropos. O sea, hay uno que se transforma en un hombre toro y así, ¿no? Pero lo dejé de leer hace mucho tiempo, pero ahorita que lo mencionaste me acordé... Y puse aquí unas imágenes. Por ahí tengo todavía mis cómics de Licántropo Leo. Ah, pero hoy este de Wokai está interesante. Es un manga, pues. Mira las imágenes. Ah, órale. No, mira, pues en este. Cuando empieza a leer el manga de Wokai, ahí sí que no hay gente buena. Y sí son todos bien cabrones en el salón. Por ejemplo, hay uno de ellos que quiere matar al tipo. Le dicen Wolfie, todos. Wolfie. Sobre todo la novia del Haguro, que es una loca. Pues hay un tipo que lo quiere matar y se le hace tan fácil llegar al salón de clases, bueno, al salón de ceremonias, y empezar a disparar contra todos con pistola y granadas. Y como saben que al tipo le gusta la maestra, pues todos se van sobre la maestra, que no les permite hacer nada. Y de incluso ya ves cómo se transforma el lobo por salvarlo. O sea, los destroza de uno por uno, no así en público. Y hay otro tipo que es ahí de los malos, pero nunca lo ves pelear. Es un boxeador que patrocina el papá del malo, del Haguro. Que pues te digo que es un yakuza. Pero, o sea, ves lo desgraciado que ese vato no es malo, es lo que le sigue el Haguro Do. Y ves incluso hasta violaciones a un tipo, nomás porque le cayó mal. Sí, no, está fuerte, léanlo. Está todo ese manga. Buen final, tiene muy buen final, recomendable. Oye, yo estoy viendo anime. ¿Qué estás viendo? Estoy viendo a Hime no Hippo. Órale, está tienes mucho guante. Voy en el episodio 22. Y está chido. Pues acá, clásico anime de técnicas especiales, ¿no? Pero de boxeo. Sí, boxeo, fíjate que ahí tengo un VHS. Pero lo trajeron aquí como Joe Rocky. Es uno de los ovas o película. ¿Cómo? ¿Joe Rocky? Joe Rocky decía, su sueño era ser el campeón. ¡Ah! Sí, exacto. Y ahorita creo que en el manga ya pasaron del capítulo 1000, ¿no? Ya van pasado del 1000, mejor dicho. Es que, ¿sabes qué? Yo tenía años queriendo checar ese anime. Y un día dije, bueno, pues me acordé. Y dije, pues lo voy a poner. Y empecé a verlo desde el principio. Y voy en el capítulo 22. Está... bastante chido. A mí alguna vez me daban ganas de ser boxeador, pero me acuerdo que de niño, ahí por la casa de mi amigo Raúl, que nos poníamos a platicar de cómics y nos sentábamos ahí, pasaba un güey con la cara toda hinchada todos los días y me decían, ese cabrón es boxeador, pero es un boxeador pendejo, porque siempre tiene la cara hinchada, o sea que siempre le pegan, güey. Y además estaba medio tontolón de tanto fregazo que le ponían. Entonces, de ver eso, pues dije, no, pues mejor no. Órale, boxeador. Y ahorita sería con la cara toda hincha y todo menso. Mi papá en sus tiempos jóvenes, en tiempo de preparatoria, lo invitaron al concurso Guantes de Oro, como boxeador amateur. Y la primera vez peleas les fue bien, Pero hasta que le tocó un tipo que lo paró con un gancho al hígado. Dice, ya no. No, dice, es difícil, está canijo. Con ese golpe sintió el dolor, ¿verdad? Dice que nomás se hizo como camaroncito así bonito y ya no se levantó. Y dijo, I quit. Pero le gustaba, o sea, se le hacía muy padre el boxeo, pero los golpes ya en torneo ya sí estaban duros, muy duros. Yo he entrenado artes marciales por muchos años. Y me caen gordos los torneos, porque he conocido gente muy mañosa. Entonces, prefiero mejor entrenar como ejercicio que para lastimar y dejar gente toda... con el te va mal de repente. Olvidemos cuando Sergio fue a California, se cambió de Nueva Jersey a California, ¿verdad? Porque la mamá de Sergio pues se acaba de separar y tuvo que cambiar de trabajo, ¿verdad? Entonces acabó con el señor Miyagi Berto. Entonces Sergio pues... Sí, le hizo que limpiara toda la casa y que le pintara no sé qué tanta cosa, ¿verdad? Entonces, recordemos que Sergio después, Sergio Caruso, sí, entonces, con sus antiguos enemigos, los Cobra Kai. Entonces, en el torneo, a Sergio le queremos los torneos porque le barrieron la pierna, o sea, sin razón, o sea, ya la pelea estaba perdida y le barrieron la pierna. Dijeron sweep the leg y pants. Y la pues que tuvo que imitar la técnica de del panda grulla. Entonces, sí. La vida de Sergio ha sido capturada en dos ocasiones en el cine. La más famosa haciendo Kung Fu Panda. La segunda haciendo Karate Kid. ¿Qué sientes, Sergio? Que tu vida sea plasmada en el cine tantas veces. Chido. A mí lo que me da risa es que la gente no sabía lo que era el Kung Fu hasta que salió Kung Fu Panda. O sea, pero la gran mayoría de la gente que... ¿Y qué es lo que estás estudiando? ¿Kung Fu? ¿Qué? ¿Kung Fu? ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Karate? ¡Ah! No, yo me recuerdo. Sí, hay que era el Kung Fu por la serie de Kung Fu, La Leyenda Continúa, con Quan Chan Kane. Entonces, y su hijo ha crecido. La pasaron en el canal 56 local. Duró una temporada nada más. Muy buena. Lástima de David Carradine. Tuvo que morir en Tailandia. ¿Cómo? ¿En autoasfixia? De una manera, pues no muy grata, que digamos, ¿no? Ahí colgado de un ropero, sí. Este lo agarraron en el cuarto. Tipo Michael Hutchins, con los pantalones abajo y creo que con manchas así de que tuvo acción sexual y le va ahí. ¡Chale! Yo me acuerdo que hace muchos años en el canal 26 local pasaban una serie que se llamaba El Maestro de Kung Fu, pero no era Kung Fu con David Carradine, era una teleserie china de artes marciales y estaba bien padre. Estaba bien curioso porque cuando estaban en interiores se veía como se ven las telenovelas y cuando salían, cuando andaban caminando en exteriores, se veía como película. Eso me hacía muy extraño. Pero se agarraban a golpes y se oían los efectos así, como con eco, muy curioso. Porque alguien nos explicó una vez, creo que en el podcast, por qué era eso. Pero que se veían en estudio como novela y saliendo se veían como película. ¿Tú crees quién nos dijo eso? ¿No era Vane o era el Toño incluso? Sí, ¿verdad? No recuerdo, pero sí creo que hay una buena razón por eso. Siempre una vez que fui a California me topé con una serie, hay como un canal japonés y otro coreano y otro chino ahí en Los Ángeles, en California. Y si te tocaba ver así de repente doramas o incluso series de artes marciales interesantes en la mañanita, como a las 6 de la mañana. Todo. Una que vi en ese canal de California... japonés, se llamaba El Verano de los Burócratas y vimos un par de episodios y era sobre la historia del desarrollo de la tecnología en Japón, pero era un drama, o sea, era una telenovela, ¿no? Y estaban, en ese episodio estaban hablando sobre empezar a producir televisiones a blanco y negro en masa para Japón. Y todo lo que ves es los conflictos de intereses así en juntas de corporativos y así, pero estaba suave, o sea, te interesaba lo que decían. Y al final del episodio venía, les decían que todo eso que estaban discutiendo de televisiones a blanco y negro valía madre porque ahí venía la televisión a color. Y en eso se acababa el episodio. Y nos quedamos picados y ya. Pero así se llama El Verano de los Burócratas. Sí, está muy chida. Sí, está interesante cuando vas a un lugar que no es tu ciudad y ves que tienen películas o novelas más padres y te da envidia. Yo estaba viendo la serie de Game Center CX. Ya viene la temporada 15. Me acordé de Shui porque Shui es fan de Punch Out. Y el Arino, el Casho, andaba jugando Punch Out. Muy interesante, Shui. ¿Cómo le fue? Mal, muy mal. Se aventó como 13 horas jugando. Y nomás llegó con el con Balbo. Estaba interesante, estaba bueno el capítulo. Bájenlo. Qué curioso que la gente recuerde a Punch Out nomás por Nintendo, pero no recuerde la Arcadia de Punch Out de Nintendo. Aquí estaban Juárez, aquí lo había por todos lados. ¿Eh? La de dos pantallas, sí. Ajá. Sí. Glass Show. Y luego en el público estaba Donkey Kong. Sí. No, pues es que eso era en el año 84, 86, sí, era. No. Ya. Yo no la jugaba porque me caía gordo. Porque era de peleas, pero un amigo mío, mi amigo el Raúl, la jugaba y jugaba. No me acuerdo si llegaba hasta el final, pero sí duraba un rato el cuate. Y lo suave es que la gente se remolinaba a ver el juego y pues no, usaba la segunda pantalla para ver lo que estaba pasando en la primera. ¿Y qué se acababa? ¿Nunca vi que alguien lo acabara? No sé, creo que nunca vi el final. Al menos el juego de Nintendo era con Mike Tyson, ¿no? Que, hijo, cómo estaba difícil. Yo llegué a pelear con ese monillo y, hijo, eso. De un golpe te mataba. A ver, sí, una vez nomás. Con un golpe en el primer round que tenía Mike Tyson o Mr. Dream en su, te noqueaba, ya te tiraba, aunque te levantabas dos veces te hacía lo mismo. Ya en el segundo round obviamente ya eran puros golpes, ya no era tan fuerte, pero aún así estaba así complicado pegarle y nomás le gané por decisión. No lo noqueé, no nada de noqueo, no, pura decisión. Ya ahí salgo como sale Little Mac aquí con su marca de ¿qué? 11 ganados, 11 knockouts, 11-0, un knockout. Digo, 10 knockouts. Y, pero sí, ya me reconoció Mr. Dream que era muy bueno. Y ya. Pero no, muy, muy difícil el juego. Hablando de videojuegos, ya para acabar este episodio del Trangoleón Podcast. Sergio, ¿has comprado algo nuevo? ¿Ya te repetiste de Rare Replay? ¿Cuántas horas llevas jugadas de Jet Force Gemini? Es más, ¿ya pasaste de la pantalla de pre-start? Dice que sí. Pero ya empezaste el juego. Ya hiciste un... A ver. Llevo más de 8 horas de Jet Force Gemini. Ya peleé tuve mi primera pelea contra Mizar. Ya junté a los 3 personajes del equipo. Ya los Tribals me dieron mi equipo especial. Y ahorita estoy en una nave abandonada que está flotando en el espacio hecha a pedazos. Te metes y andas buscando a los Tribals. Ay, a mí me fascina ese juego. Yo sé que a lo mejor a ti no, pero yo estoy que me vuelvo loco. La música, cabrón, las gráficas para su tiempo, el Nintendo 64, tenía lo suyo. El gameplay, no, a mí me gusta todo. ¿Tú lo jugaste? ¿Para qué dices que no? ¿Tú lo jugaste o no? A ver, dime. Uy, acaba de relampaguear. Pues bueno, ya eso ya es entre yo y él, ¿verdad? Dijo el remolín ese en fuego. No mames, Sergio, Jet Force Gemini ahí. ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué están viendo ustedes? ¿Están viendo? No, Sergio, estás mal. ¿Qué vas a decir ahora? ¿Que Battletoads estaba bueno? ¿Que Baño que subí es una obra maestra? ¿Mejor que Mario 64? No, estás drogado. No. Mira, Mario 64 es un excelente juego. La primera vez que yo lo vi, para que lo pudieras jugar, lo vi en un Toys R Us y me estuve ahí parado como 2 horas hasta que ya me fui porque me vieron feo. Es un juego excelente. Banjo-Kazooie es la evolución natural, o sea, lo que seguía después de Mario 64. Yo cuando por primera vez vi el anuncio de Banjo-Kazooie, el video de anuncio, sabía que lo tenía que comprar, así. Lo mismo me pasó. Me pasó. Me pasó con Yoshi's. Me pasó mismo, me pasó. Lo mismo me pasó con Yoshi's Island. Cuando vi el primer anuncio en la televisión de Yoshi's Island para el Super Nintendo, dije, ese juego lo tengo que comprar también. Esos dos juegos es donde me ha pasado, o sea, directamente a comprarlos y no me arrepentí y los jugué a fondo, cabrón. Yoshi's Island, entre mi hermana y yo, lo pasamos 100% todos los secretos. Los mejores juegos, tal vez, de la historia. Perfecto, no tiene ninguna falla. Excepto el fastidioso chillido de Baby Mario. Que recuerda que una vez mi madre se levantó de la cama y dijo, ¡ya apagada! Ya me estoy harto ese niño. Pero, sí, Yoshi's Island. Pero yo renté Banjo-Kazooie un par de veces, Sergio. Y créeme que el hecho de estar buscando piecitas y... No. Es que yo me puedo pasar horas colectando cosas, o sea, buscando un pedazo de un rompecabezas en un nivel que me gusta. Yo puedo hacer eso, cabrón. De hecho, si juegas Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, al principio se te aparece el dios de los videojuegos y pone a Banjo, que ya está bien gordo de tanta hueva que ha tirado. Banjo y Kazooie ya están bien gordos los dos. Y aparece la bruja, ¿cómo se llama la enemiga? Gruntilda. Y los pone a competir, a colectar cosas. Entonces, en la primera escena del juego tienes que correr a madre, pero todo gordo, coleccionando todo tipo de cosas brillosas, hasta que ya dice el dios de los juegos, no, ya estuvo. Mejor vamos a hacer el juego de otra manera, porque ya la era de los colectatones ya se acabó. O sea, donde sí estuvo muy gacho fue en Donkey Kong 64. Ese sí es un juego también de colectar cosas, pero vale que eso, o sea, necesitas cada chango, tienes que volver a los mismos niveles a coleccionar las mismas cosas, pero de diferentes colores. Eso es ya un abuso de coleccionar. Hablando de pedazos de basura, Diddy Kong Racing, no manches. ¿Está mucho más? Sí, no, horrendo. Es una obra de arte. Haz de cuenta que tienes jefes, güey, tienes carreras, ¿verdad? Ajá. Te compites contra los otros animalillos. A mí me gusta porque todos los pinches animalillos parecen personajes de cajas de cornflakes chafas, güey. ¿Entiendes? O sea, ponle un video de Diddy Kong Racing. Entonces tienes ahí un ratoncillo amarillo sin chiste, y luego al Conker y luego al Banjo tienes también. Sí, y luego así una tortuguilla toda sin chiste, un cocodrilito marihuana, así, ¿no? Y tienes tu primera carrera, güey, y luego tienes que ir a competir contra un Triceratops. Y el Triceratops, tienes que subir una montaña en espiral, cabrón, hasta mero arriba tienes que ganarle al Triceratops. Y el Triceratops se habla así con voz como el papá del Rey León, así como, tienes que ganarme, y ahí vas a madre. No, está bien suave. Y luego terminas el juego y piensas que ya lo terminaste, güey. Pero no has derrotado al malo, te metes a un faro que está en la isla, y el faro se convierte en un cohete y se va a la luna, güey. Entonces allá te enfrentas con el jefe final, que es un cerdo gigante. Está muy bueno para sus tiempos, es muy buen juego, superior a Mario Kart 64. Sí, así de fácil. Superior a Mario Kart 64. Sergio, son palabras mayores. Lo siento. No. Fíjate nomás las blasfemias que Sergio menciona en este podcast. O sea, compraste un Xbox One de 400 y garra de dólares. Te aseguro que nada más tienes un juego. Red Replay. Sí, o sea, compraste una maquinota para jugar juegos de hace 20 años, Sergio. ¿What the hell? Tengo la colección de Halo que no he empezado. ¿En serio? Ay, Sergio. Pero es que sabes que jugar Red Replay. Sí, salí hace como 3 semanas. Estoy bromeando, claro. 2 meses que te viste entrenando en la montaña con Juan Chanquín. Oh. Fíjate nomás. Bueno, ya hablando de cosas, juegos de veras. Y espero que Rare, ahora que sacó esa colección, se ponga las pilas y trate de ser el Rare de antes, pero mejorado. Y saquen una segunda entrega de Jet Force Gemini. súper chingona. Y una de Conker también. Y por qué no una especie de Diddy Kong Racing. Y por qué no una nueva de Banjo-Kazooie, pero como Banjo-Kazooie, como debería de ser. Y yo sería inmensamente feliz. Es que, ¿sabes qué? Mi pedo es que yo tengo... A mí me gustan los personajes así, cabrón. Me gusta ese tipo de caricaturas que son como animales, así. Entonces, no soy antro, no soy nada de eso. Pero me gustan ese tipo de personajes en esos settings. ¿No? Pues sí. No, pues sí. No, ya Rare ya está dando patadas de ahogado, Sergio. Tienes que admitirlo. Tiene la última década y media que nomás no da una. No, estoy de acuerdo totalmente. Desde que salió de Nintendo no, ya no fue lo mismo para nada. Cuando quieran checar la música de Jet Force, llamen y búsquenlo en el YouTube. Está el soundtrack entero. Lo pueden escuchar mientras hacen cualquier otra cosa. La música está bien chida. Una mala música porque el control... Si te gusta sufrir, no, hace control, no manches. Recuerdo los tiempos de gloria del Xbox primero, Ninja Gaiden o Ninja Gaiden Black. Eso era perfección en un juego. ¿Estás de acuerdo o no? Es que yo te creo porque lo dices bien bonito, así que queda perfección. Y llorar, y lágrimas también incluidas. Pero las lágrimas no importan, porque estaba muy padre la jugabilidad. Sí, aunque lo jugué yo muy poquito. Yo también lo jugué, estaba muy suave. Sí, o sea, la movilidad y la responsivo de los controles. Eso era lo más genial de todo. Oye, el que quiero jugar es el Battlecry 3, ¿o cómo? El Blood Dragon Cry. Hay uno que se llama Blood Dragon. ¿No es Battlecry? Far Cry 3, Blood Dragon. Ese se ve muy suave porque es una oda a las películas ochenteras. Sí, hace ya como un par de años. El protagonista interpretado por Michael Biehn, el de Terminator. Muchas referencias a las películas de los ochentas, mucho cliché ochentero. De hecho, el juego empieza en un helicóptero. Estás disparando tus armas láseres, tus láseres contra los malos. Y es puro neón, puro maldito neón en todo el juego. Las pistolas son de neón. Tienes un brazo robótico. El tutorial, Sergio, el tutorial es el mejor tutorial de la historia. Sí, porque apenas bajas del helicóptero, acá hay en matón, ya quieres ir a matar a gente, ¿no? O sea, se desmadre y en eso, tutorial. Y luego apenas das un paso, son como 5 minutos de puros tutoriales, que hasta el juego ya se burla de sí mismo en tutoriales. Está bueno el juego, fíjate, es muy corto, eso sí, muy, muy, muy corto, dura como unas 4 o 5 horas. Las cutscenes son como tipo juego Super Nintendo, de 16 bits, y la musiquita también. Típico, tienes a tu compañero negro, que en las películas los renta. Y luego el negro se muere de manera horrible. ¿Qué más? Grandes tonterías de cosas, pero muy, muy, muy entretenido, muy, muy bueno. Y la balada del final, lo mejor, puro rentas, muy recomendable. Está disponible para el Xbox 360, PlayStation 3, Steam. No tienes que tener Far Cry, nomás compras la pura expansión, Blood Dragon, sí. Pero sí es muy, muy corto. Ese lo quiero jugar. No. Ya al ratito, ya lo puse en mi lista de wishlist de Steam. Cuando esté más asequible lo conseguiré. Así es el mundo de los videojuegos, qué bonito. Sí. Yo les recomiendo que compren Rare Replay si son fans de aquellos videojuegos. Y te voy a decir por qué compré Rare Replay. Porque si conectas un Nintendo 64 a una televisión de estas nuevas... No se ve chido, güey. Se ven así como cuadriculado, muy curioso. Entonces, pues ya no puedo jugar Jet Force Gemini ni Nintendo 64. No, esa es la tele tratando de advertirte, Sergio, que estás perdiendo el tiempo. la tele sabe, las teles modernas saben que dicen, no, esto es basura. Debo advertirle a mi dueño, no. Pues tú estás ahí fregando. Lo voy a acabar, yo voy a la mitad. Y luego, ¿por qué eres tan infeliz, Sergio? No, puede ser. Rare Replay, ¿qué has hecho con la humanidad? Mira nomás, un hombre maduro compra una máquina de $500 para jugar Rare Replay. No puedes, ¿qué sigue, Sergio? ¿Qué sigue? Pues lo que siga. Sigue Mario Maker, que sale a la venta en septiembre, el 11 de septiembre de este año. Sí, eso es lo que sigue. Yes. Yeah. Ese ya es justificable, o sea, ese ya tiene un poquito más de creatividad. Y Mario Kart 8 en el Wii U. Está bien chingón también. Está bien suave. Sí, está bien, pero nada legendario. No, no, ya es que Mike es hardcore con sus consolas. Oye, ya para irnos así brevemente, quiero decirles que me eché un clavado en el mundo Marvel otra vez, porque a ver qué pedo, qué estaba pasando. Y me aventé 3 cómics, me aventé Inferno, me aventé del 2015, Extinction Agenda del 2015, y Secret Wars con starring Jet Force Gemini, no se crean. Del 2015 también. Cosa curiosa es que estos 3 títulos son eventos de los años 80 de Marvel. O sea, Inferno fue un crossover de Marvel a finales de los 80, principios de los 90. La Extinction Agenda también fue una especie de crossover en los títulos de los Hombres X a principios de los 90. Y Secret Wars es de los 80. A ver, Extinction Agenda es parte de la saga de Onslaught. No, es mucho antes, donde hay un cuate que se llama Hodge, que empieza a capturar mutantes para llevárselos a una isla que se llama Genosha y volverlos, esclavizarlos para que produzcan para la isla. Entonces, eventualmente los Hombres X van para allá y tienen una batalla contra este hombre que es básicamente una cabecilla de ser humano en un cuerpo robótico gigante como de araña. ¿Modok? No es Modok, no. Y logran derrotarlo y no, en realidad no muere porque el cuate tiene un pacto con un demonio, entonces lo sepultan bajo millones de toneladas de escombro. Y es aquí donde la historia vuelve a retomar después de tantos años, ¿no? Ahí se lo recomiendo, está suave porque pues me pegó ahí en la nostalgia de la Extinction Agenda. El Extinction Agenda fue el primer paperback que compré en mi vida de comiquero. Entonces todavía lo tengo por ahí, sí. Es pura nostalgia, pues digo que es pura nostalgia. Inferno también es un evento un par de años antes que la Extinction Agenda, donde donde básicamente los demonios del infierno llegan a la Tierra, al mundo Marvel, y empiezan a hacer todo tipo de desmadre, ¿no? Y todo ese crossover fue a través de todos los títulos de Marvel. De hecho, conforme dice la palabra Inferno, está el logo. Y conforme iba avanzando la serie, el logo iba incendiándose en llamas hasta acabarse. Muy suave. Trae la onda de que ya Coloso tiene una hermana que se llama Iliana. Y ella es ¿qué se están aventando? Es que es una balita de Nerf, se te pegan a la playera, ¿no? Okay. Pero está medio madradilla. Mira. Justo en el Kokoro. Se lo recomiendo. También está Secret Wars, que es una onda diferente. Está escrita por este cuate Jonathan Hickman, que es un muy buen escritor. El arte también está muy suave. Y básicamente es Doctor Doom. Vuelve a rehacer el mundo en un mundo que se llama Battle World, con puros pedazos de las realidades de otros universos Marvel. Sí, pues bueno, eso es. Sergio, Fantastic Four, del 1 al 10 de calificación, con los dedos, aquí, del 1 al 10, ¿cuántos dedos? Dos, ok. ¿Sabías que de todo lo que hizo Rare, los críticos consideran a Jet Force Gemini como el Fantastic Four de su historia? Yo voy a buscar a Sergio. Me gusta porque hace la carita esa de que los papás cuando hacen algo electrónico. Así que A ver dónde te andas metiendo, muchachito. Vamos a ver. Mira, tiene un 8.8 de 10, güey. Jet Force Gemini. Metacritic tiene un 4 sobre 5, güey. Entonces, yo no estoy equivocado. Yo sé que no estoy equivocado, Mike. Oye, la película que hicieron en los 90 de los Fantastic Four nunca salió al cine, ¿verdad? Nunca ahí quedó enlatada. Pero la gente que la ha visto, ¿le ha dado alguna calificación ahí por encimita? Pues veamos. Es un... Pero fíjate que lo único que se veía para esa película era la mole. Estaba bien hecho de la mole. Estaba muy, muy padre la mole. La historia es de que el estudio Fox estaba a punto de perder los derechos de los Cuatro Fantásticos. Entonces contraten a Roger Corman para hacer la adaptación al cine, ¿verdad? Al elenco también lo contratan, un elenco obviamente, pero a nadie le dicen que la película estaba hecha para fallar. O sea, era nomás el puro show para que no perder los derechos de la serie. Entonces, los actores pensaban que ya la habían hecho, pensaban que ya eran superstars en Hollywood. Pero sí fue una mala jugada de Fox. Y básicamente los rumores indican que esta ocasión pasó lo mismo. Que le hicieron nomás para no perder los derechos. Sin embargo, ya hay una secuela ya en trabajo. Y pues ya empieza el mundo cinemático de Marvel en Fox. Y van a empezar a hacer crossovers de todo también. A ver si les funciona, ¿verdad? Yo digo que para allá van. La primer película de los Cuatro Fantásticos es de 1994, cabrón. Y yo me acuerdo que en un videoclub por aquellos tiempos rentamos la del Capitán América, donde sale la Calavera Roja tocando un piano ahí en la batalla. Ni me acuerdo ni quiénes eran, pero... El actor es el hijo del escritor Salinger, J.D. Salinger, ¿no? Sí, pero muy mala película. Salía en la tele, de hecho. La pasaron en la tele. ¿Sabes qué otra película vi por esa época? Una que se llama Robot Jocks. ¿Nunca la han visto? Robot Jocks. Son robots gigantes en un mundo postapocalíptico donde todavía existe la Guerra Fría, o sea, entre los gringos y los rusos, y se juntan y se pelean con robots gigantes. O sea, hacen batallas. Está curiosita. No les voy a platicar. El final está medio extraño, así como, ¡ah! ¿Ya se acabó? Bueno. Weird, como sardos. Sí, la de Sean Connery. Sí, también medio experimental lo que suena. Sí. ¿Cuál ha sido la película más rara que has visto en tu vida, Sergio? Sí, pues hay varias, déjame ver. Hay una que se llama Jupiter 3, creo. Jupiter 3, que es un robot asesino nomás hay como tres personas en esta base lunar o en unos asteroides. Y este robot los anda persiguiendo para matarlos, pero pues camina bien quedito. Ah, ya me acordé de una bien cabrona que vi cuando era niño. Se llama Inseminoide. Y es, creo, italiana, güey, de terror. Pero yo la vi cuando tendría como unos 7 años y tuve pesadillas horribles esa vez. Porque, ¿sí la han visto, Inseminoide? No, mira, yo me acuerdo de una, pero que se llama Naked Lunch, que es basada en una novela. Pero sí, está igual, es un escritor detective que está persiguiendo una droga que existe, que viene en manera de ubre, que mucha gente se conecta ahí y se pone bien viajadota. No, está rarísimo. Desafortunadamente, para poner la cereza al pastel, la vi de madrugada, decimos que entre el sueño y la película dije, ay, güey, ¿qué estoy viendo? Al día siguiente la terminé de ver, pero no... ni Mikey Borrell ni yo la entendimos cuando la vimos. Nos quedamos como mensos. Lo peor que puedes hacer es ver cosas jodidas como esa antes de dormir, porque luego no duermes bien. Y exactamente lo hicimos. Holocausto caníbal. Holocausto caníbal a los 7 años también. Sí. ¿Qué pensaban nuestros padres en aquella época? O sea, me dejaban ver Robocop, Terminator, Critters, la de Rocky, 1, 2 y 3, Aliens, o sea, todo lo que, o sea. Yo vi Alien, mi papá nos llevó a mi hermano y a mí a ver Alien al cine, y nosotros salimos fascinados por el monstruo, y saliendo del cine, había una juguetería ahí en Río Grande Mall. Y ahí tenían el muñeco grandote como de 12 pulgadas de Alien. Y papá nos lo compró. Y estábamos fascinados con ese monstruo. Pero como al año siguiente vimos una que se llamaba Alien llega a la Tierra. Pero era un churro. Y esta ocurría como que se metían estos estos exploradores a unas cavernas y ahí encontraban una piedra que estaba muy extraña y cuando la agarraban la piedra les escupía algo en la cara y de ahí se empezaban a generar monstruos. Eso es lo que recuerdo nomás, pero pues, todo asustado, todo traumado. Sí, entonces había unas películas bien, bien raras en los videoclubs. Que ay, güey. Aunque, por más que dijeran, no, como que no había control, ¿no? En cuestión de películas llevadas al video, ¿no? Como que por más, aunque salía el RTC, ya es que la Secretaría de Gobernación, veías cada cosa. Mira, Horror Caníbal, yo la vi en un videoclub, Holocausto Caníbal y algún otro churro americano. Es que considera que muchas películas ni siquiera eran americanas, oye, muchas eran polacas o suecas o italianas. Italia producía mucho cine de terror en esas épocas. Zombie 1, Zombie 2, todo lo que era Lucio Fulci. ¿Qué se llamaba Darío Argento? Ellos eran máquinas de producir películas de terror, malas y buenas y horrendas. Esa que te digo de Inseminoide empieza en una estación espacial y encuentran unas ruinas como de una raza que ya no existía ahí, ¿no? Pero por los jeroglíficos que encuentran, era una raza de gemelos. O sea, todos los seres de esa especie tenían su gemelo, ¿no? Y eventualmente una de las chicas es como hipnotizada y aparece un extraterrestre, o sea, aparece un monstruo que la insemina. O sea, se ve un tubo donde pasan como unas bolas y cosas así, ¿no? Y la chava se vuelve una especie como de caníbal zombie, ¿no? Que se empieza a comer a la tripulación hasta que tiene a esos dos seres, ¿no? Y también te salía la escena cuando nacen, o sea, estaba bien gráfica. Recuerdo una, ¿cómo se llamaba el actor que le hacía de Quijadas de Jaws en James Bond? Sí, era él. Ese cuate que le hacía de Jaws en James Bond hizo una película que se llamaba algo así como El Gigante y esa sucedía en el espacio también y salió un Darth Vader bien chafa, güey. Es una película como italiana o así. Hay imágenes en el internet. Se estaba bien sacada de onda también, muy extraña. Alguna vez cuando yo era niño hubo un auge ahí de películas en 3D pero con los lentes esos clásicos de azul y rojo que era de los 100, los 80s, que era de vaqueros y estaba suave, te aventaban las flechas los indios y uff, y también del espacio también, cosas muy curiosas. Hablando de 3D, en el año 95, al revés 96, había unos lentes que te vendían en las revisterías que eran 3D, a mí nunca funcionaron. ¿Tú vivías en otra ciudad o ya llegaste en Juárez? ¿Te funcionó alguna vez esos lentes? ¿Para leer cómics dices tú? Eran los Fabulojos. Pues, mira, aquí... Sí, pero no, se veían como que colorcitos, pero nada, no era 3D en sí. Eran colorcitos chillantes. Gracias a los Fabulojos. Pero hasta ahí no te perdías de mucho. No, estaba igual, yo hacía un que yo, voy a ver algo bien chido y ya como... Pues son colorcitos que como que medio brillan. Y ya, pues ya, párale de contar. Ya te emocionaste y se acabó. Sí, porque está viendo la caricatura. Se veía 3D, y luego te los ponías y dices, ¿qué? ¿Cuál pinche 3D? También hay cómics con lentes 3D. Y en su mayoría me tocó leerlos, pero eran sin color. O sea, eran, claro, bueno, estaban desdoblados los colores en rojo y en azul, y ya más o menos veías un efecto. Ya Image después sacó un cómic de Gen 13 en 3D a colores y se veía, ok, chido. Yo por ahí tengo una revista Maxim americana con Anna Kournikova en 3D. Se veía padre, se veía bien. Pues si nadie tiene más que decir, calle ahora o día ahora, calle para siempre. El actor que interpretaba a Jaws en James Bond se llamaba Richard Kiel. Sí, muy simpático. Yo cuando lo veía en las películas, yo quería que saliera más en las películas de James Bond. Sí, ok. ¿Ya? ¿Están medio agüitados? ¿Ya se cansaron? Ya estamos listos, ya acabamos nuestra sesión. Nos vemos dentro de 15 días en otro Changoleón Podcast. No, va a salir, va a ser Double Whammy. Bye.